ahora, señor Cupido, te doy toda la razón, porque esa mujer bonita me ha robado el corazón. Ahora, señor Cupido, te doy toda la razón, porque esa mujer bonita me ha robado el corazón. Y tírale, tírale, tírale, tírale, señor Cupido, dile que su carita en mi alma se ha metido. Y tírale, tírale, tírale, tírale, tírale, tirador, y hace un agujerito en medio de su corazón. Solo un favor yo quisiera, ahora señor Cupido, esa muchacha bonita me dé el beso que le pido. Solo un favor yo quisiera, ahora señor Cupido, que esa muchacha bonita me dé el beso que le pido. Y tírale, tírale, tírale, tírale, señor Cupido, y dile que su carita en mi alma se ha metido. Y tírale, tírale, tírale, tírale, tírale, tirador, y hace un agujerito en medio de su corazón. Señor Cupido, te doy toda la razón, porque esa mujer bonita me ha robado el corazón. Ahora, señor Cupido, te doy toda la razón, porque esa mujer bonita me ha robado el corazón. Y tírale, tírale, tírale, tírale, señor Cupido, dile que su carita en mi alma se ha metido. Y tírale, tírale, tírale, tírale, tírale, tirador, y hace un agujerito en medio de su corazón. Tírale, tírale, tírale, tirador, y hace un agujerito en medio de su corazón.